Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos Polución Sonora para Radio Casa de la Cultura y Cusey Radio FM de Guadalajara, México. Si por azares del universo y del destino llegan a escuchar esta presentación, qué bueno, son bienvenidos a la Polución Sonora. Nosotros esta noche esta tarde les tenemos preparados un programa, como siempre, bastante variadito. En el primer momento nos estará acompañando la gente de Patronus de la Noche Bohemia, que nos van a contar acerca de lo que se está preparando para este día viernes. Junto a Skanka, el lanzamiento del video Vicente que grabamos en sesiones Polu Sonora. También en el segundo momento de la tarde estará junto a nosotros Chama Cuco, como ellas le dicen, Sama Cuco, Artes, Juguetes y Aromas. Una marca bastante linda sobre muñecos y aromas personalizados. Eso es muy lindo porque le pueden dar un aroma como para momentos como estos, licenciado. Como para volver a la armonía, al control propio. Algo así. Y de eso vamos a estar conversando esta tarde. Así que estén pendientes. Lo primero que vamos a escuchar a continuación viene de la mano de toda la banda. Esto se llama The Cure. Sí, buenas tardes. ¿Ah? Deje saludar. Ah, es cierto, perdón. Dígame, licenciado, buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Es que como es le veo que no es, está de pocas palabras. O sea, es que estoy tratando de prender el wifi, pero no hay wifi aquí en la radio pública de la Casa de Cultura, amigo. Sí, estamos con problemas del wifi, así que por eso les decía, sí, por no azares de la vida. Podemos hacer nuestro live stream. Les llega esta señal, chévere. Vamos a intentar hacer el live stream, si no, pueden escucharnos también a través del 940 AM. Vamos de ahora sí a escuchar, ¿le parece? Algo de The Cure. Lo que van a escuchar es el audio de la primera presentación en televisión que hizo The Cure. Vamos de ahí. Esto es Polución Sonora. Thank you. Estamos de regreso y les recordamos que este programa se transmite también para QCR FM de Guadalajara, México. La gente que está allá estudiando en sus facultades, en sus respectivas facultades, nos puede escuchar también a través de estas señales. Les decía que teníamos un programa variadito esta tarde y también yo les tengo que contar de algunos eventos que se vienen próximamente, entre ellos el Funka Fest. Esto se viene con fuerza, va a estar increíble. Esto sucederá el 18 de junio en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, y el line-up está completísimo en realidad. Junto a Café Tacuba, The Drums, Cadáver Exquisito, Da Pound, Los Corrientes, Mugre Sur, Aire del Golfo, Morfeo, artistas nacionales y extranjeros. Esto va a suceder, como les decía, en Guayaquil, en el Palacio de Cristal, este 16 de junio. Un festivalísimo en realidad, festivalísimo. Genial. Lo que se viene para Guayaquil, así que estén pendientes de eso. Y si es que quieren algo para este día viernes, algo tranquilo, como para que vayan a disfrutar junto a la gente y sobre todo un poco más cercana a la relación con la música, les invito este día viernes a la Noche Bohemia, que es de lo que estaremos conversando esta tarde. La Noche Bohemia este viernes 8 de junio se viene en el Chulla Hostal, un lugar que ustedes ya conocen. La gente ya está aquí, nos acompaña esta tarde Sol Garcés, que estará presentando una exposición fotográfica ese día, así que vamos a ver qué nos tiene para contar. Así que de eso vamos a conversar. Esta Noche Bohemia se viene, como les decía, el 8 de junio, junto a cosas bastante interesantes, entre ellas Paquito Mendoza, acá fabricante. Paquito Mendoza va a estar haciendo un performance de música y teatro con una puesta en escena que se llaman Los Cuentos de Santa María, así que se viene chévere eso. También está la fotografía, como les decía, con Sol Garcés, en una muestra que se llama Formas, Textura y Arquitectura. También estaremos nosotros grabando un programa en vivo, como para que ustedes, todos los que vayan, estén participando con nosotros, locutando, conversando de todos los temas que tenemos para plantearles de ese día. Así que vamos a estar nosotros también grabando todo, es decir, todo lo que está pasando más o menos acá, con menos estrés, más tranquilos, con el internet funcionando y otros detalles así, pero va a estar bacán, así que estén pendientes de eso. Y el plato fuerte de la noche será el lanzamiento del video de Skanka junto a los integrantes de Skanka Café. Ustedes van a poder, si es que tienen la camiseta, el CD, alguna cosa, pueden llevar y pues llevarse un bonito recuerdo junto a la gente de Skanka Café, que está lanzando junto a nosotros este video. Vicente, ya está listito, hasta el fin de semana lo revisamos con el licenciado, está a perfección ese video, está hermoso, así que está hermoso, hermoso el video, así que se viene algo bueno con, junto a Skanka Café, así que estén pendientes de eso. Y también hay que hacer una pausa para, bueno, antes de eso quisiera invitarles a que pasen a nuestros amigos, entren nomás, sigan nomás, amigo, bienvenido. Ya está con nosotros Ghost Bruce, él es de Patronus, Patrocinios y Auspicios, que presenta la Noche Bohemia, y como les decía también está Sol. ¿Por qué les invito y les adelanto? Porque también hay que hacer una para el estrés de la tarde, para homenajear a nuestro homenajeado, valga la redundancia. Tengo que desearle un feliz cumpleaños al licenciado, que coincide hoy su cumpleaños en un programa de radio. Creo que es, ¿qué será? ¿El segundo, tercero, cuarto que celebras haciendo radio? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! qué lindo, amigo, qué bacán, qué chévere poder compartir esto que nos gusta tanto. Y qué bueno que coincida este día tan especial con un programa de radio. ¡Chévere! Vos, a la interna, creo que nos entendemos mucho y sabemos todo lo que implica trabajar en conjunto. Somos como hermanos, públicamente eso es lo que siempre se conoce. Somos como los hermanos que siempre nos hemos ido acompañando y que nos hemos encontrado también en el camino. Nunca pedimos encontrarnos, pero así sucede el caos, y es el caos el que nos une, amigo. Qué bacán, muchas gracias, mucho cariño para vos siempre. Vaya, feliz cumpleaños del licenciado. ¡Que vive el cumpleañero! Vaya, más adelante le vamos a estar soplando la velita. ¿Cuántos cumple, licenciado? Los que expresa su rostro, dice. 43. No, bueno, un gustazo igual compartir aquí en la radio. Espero que no sea la última vez que estemos aquí en esta radio, ¿no? ¿Quién sabe, amigo? ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Eso, y pues nosotros vamos a seguir de largo creando. Entonces, eso sí. Nos gusta crear sintiendo, no crear copiando o vendiendo. Chéverazos. Qué bueno, amigo, qué chévere. Ese es el sentir que tenemos esta tarde. Y así que disfrutemos del cumpleaños del licenciado, que también de alguna forma es del cumpleaños de la Polu Sonora. Cada vez que alguno de nosotros cumpleaños también es un pedacito de la Polu. Así que festejémoslo en chévere. Hoy les digo que vine así con un playlist medio punky, rock and roll, así como para sacudir la cabeza, porque hace mucho que no poníamos algo así. Y también porque el licenciado siempre le recuerdo como en esos momentos de sacudir la cabeza, de estar pogueando, de la emoción de la música. la euforia. Así que lo que vamos a escuchar a continuación es algo de punk, algo de rock and roll mezcladito ahí con funk, con jazz. Esto viene desde Tumbaco. A esta banda le conocemos a alguno de los integrantes, ¿no es cierto, amigo? Don Bolo ahí al Cheo. Saludo al Cheo. Chévere, el Cheo, el baterista, ¿no? Sí, estaba tocando, pero es de baterista de Psicofilm. Así que, chévere, a la gente de Don Bolo le mandamos un saludo. Ellos vienen desde Tumbaco. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una canción así como de esas que no les gusta a la gente que disfruta de cantar, porque esta es netamente instrumental. Esta canción se llama Esta es la vida que te espera, junto a Don Bolo desde Tumbaco. Suena en Polución Sonora. Escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y ahí estamos escuchando Esta es la vida que te espera, junto a Don Bolo desde Tumbaco. ¿Le gustó esa canción, amigo? Buenas tardes, Ghost Blues, él es de Patronus, Patrocinios y Auspicios. Y buenas tardes a Sol, que también nos acompaña esta tarde junto a él, porque nos vienen a contar acerca de lo que se viene este viernes. Comencemos por la Sol. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Bienvenida a la Polu. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Al cumpleañero, feliz cumpleaños. ¡Qué bien cumpleaños! Así que hay que aprovechar este viernes para pegarnos el festejo, nada más. Uno es tranquilito. Bueno, hoy gracias a la invitación, una vez más, muchas gracias por tenernos aquí. Yo me llamo Sol Garcés, en el Facebook algunos me conocerán como Sol.Garcés. Los chicos de la Metro también, ahí, que ojalá que apoyen, y bueno... Vengo con esta propuesta de foto de arquitectura. Vengo haciendo estas fotos más o menos desde hace como 2 años. Qué bacán. Entonces estaba como que buscando el momento justo para mostrarlas. El único que puedo decir que ha visto esas fotos enteramente es mi profesor. Wow. Que le mando un saludo, Javo Granja Cedeño de la Metro. Si escuchas, si te llega este mensaje, gracias por todo, por tus enseñanzas. Ya no me caigo en los horizontes. Así que por eso me atrevo a hacer esto. Entonces, este viernes 8 de junio voy a estar ahí hasta que el cuerpo aguante técnicamente, porque tenemos mucho ska también. Tenemos full ska esa noche también. Entonces, va a ser una fiesta, va a ser algo lindo. Les aconsejo que vayan porque es una propuesta diferente. Abramos espacios diferentes, no estemos acostumbrados a lo mismo. Yo sé que los museos son chéveres y toda la cosa, pero hagamos algo. Expandamos esta cultura fotográfica, musical y radial también, ¿por qué no? Así que a darle con todos, chicos, y a Ghost Blues, igual, loco, muchas gracias igual por incluirme en todos estos proyectos que se vienen. Se vienen cosas muy, muy chéveres, así que chicos, métanle ganas, hagan lo que les gusta y, ¿por qué no? Se les puede abrir una puerta cuando ustedes menos se lo esperan. Gracias, amigos, por la invitación. En el momento más indicado. Qué chévere. Muchas gracias a ti, Sol, por gracias acompañarnos. A ti. Vamos a estar conversando toda la tarde. Más adelante nos vas a contar de qué va tu exposición, porque me parece full chévere. Le dije a la Sol, mándame unas 4 fotos de lo que vas a exponer y bacancísimo. ¿Qué? Gracias. ¿Dónde está eso? O sea, eso es lo bacán de la, digamos, de la fotografía de arquitectura, que te muestra una parte de una construcción, de un momento, etcétera, pero no el todo. Y claro, eso es lo bacán, ¿no? Que dices, claro, ahí está una puerta, un edificio, unas ventanas, pero ¿dónde es? ¿Dónde? Puede ser cualquier lugar. Y son, técnicamente son cosas por las que pasas todos los días, son cosas que tú ves día a día, pero cuando educas a tus ojos. Cuando le ves con bonitos ojos, es una comparación, cuando vas a entrar con tu chico, con tu chica, le ves con lindos ojos, ¿no? Y dices, ah, ve, qué lindo, qué cuerpazo, qué lo que sea. Claro. Ya cuando le ves con detenimiento es cuando te enamoras. Qué bacán, cuando le contemplas. Exacto, ¿qué? Hasta cuando le tanteas. O sea, porque sí, es verdad. Es así, cuando tú, o sea, yo estoy frente a una estructura, es como lo que hacía el Rachito, toca la puerta, siente la puerta, claro, habla con la puerta, claro, es así. Eso es lo bacán de extraer, no la parte más bella, pero sí lo que más te llegue a ti, a tu psiquis, a tu corazón, el sentir del momento. En todos los exacto, niveles, exacto, ¿no? Porque te llega un momento de inspiración, sea la manera en que el ser humano quiere inspirarse, hay muchas formas. La música, por ejemplo, a mí me ayuda un montón. Me pongo mis audífonos y digo, ya me voy al centro histórico. Me lo conozco de arriba para abajo, pero veamos qué más hay. Alza la cabeza, o sea, el día en el que tú alzas la cabeza y ves nubes que parecen forma de perro, toma la foto, ¿no? Claro. Porque ya está ahí, es algo que solamente tú lo viste y alguien más te va a decir, pero si yo estaba parado al lado tuyo, ¿y cómo no le vi? Claro. O sea, no seas gil, alza la cabeza, abre los ojos, mira, piensa fuera de la caja. Qué chévere. Léete el cuento del Principito 5 veces y vas a empezar a pensar fuera de la caja. Qué bacán, qué lindo. Así hacemos el preámbulo de todo lo que va a suceder esta tarde y le damos la bienvenida también a nuestro amigo Ghost Blues. Buenas tardes, amigo. ¿Qué me cuenta de todo Patronus, lo que se viene próximamente? Buenas tardes, amigos. Un gusto estar en su compañía. Bueno, esta semana tenemos lo que es la Noche Bohemia, la tercera entrega de la Noche Bohemia. Para nosotros es un placer realmente tener una continuidad dentro del panorama que estamos generando. Estamos muy gratos con Patronus porque de aquí viene un crecimiento impresionante. Ya hicimos unas cuentas hermosas. Entonces, aquí ya es a todo el país, Patronus. Entonces, pronto vienen muchas sorpresas. Y eso de a todo el país no es una exageración, porque no. Veo que te mueves por lugares, sobre todo al norte de aquí de la provincia, ¿no es cierto? Fuera de la provincia, sé que te estás expandiendo al sur también. Sí, sí, sí. Porque a la gente le llama mucho la atención esto de escuchar de los patrocinios y auspicios. La primera vez que estuviste aquí conversamos de eso, pero me gustaría que le cuentes nuevamente a la gente precisamente de qué va el proyecto Patronos y Auspicios. Porque claro, escuchas, amigo, véngale el auspicio, su proyecto, y uno dice, ¿dónde firmo ahorita? Claro. Ahorita, claro. ¿Cómo funciona el proyecto, amigo? Bueno, Patronos por el momento está funcionando con 10 marcas, las cuales se le está dando publicidad, se le está dando videos, se le está dando manejo en redes, con el fin de que sigan haciendo lo que ya están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que por falta de apoyo dejan de hacer algo chévere que ya están haciendo. Entonces nuestro fin como Patronos es dar pie a que todas las personas que están haciendo su sueño lo sigan haciendo, y al igual con nuestro apoyo. Entonces nosotros ofrecemos algunos servicios con todas las marcas. Entonces hay que sentarnos a hablar de todito, porque largo es y enorme, largo es enorme. Porque claro, lo que implica es un servicio más que complementario, completo, digamos, ¿no? Sí, sí. Un servicio completo de algunos momentos, de algunas marcas que se adhieren a este proyecto. Vamos a estar conversando a lo largo de eso. Este ha sido el preámbulo de lo que tenemos para esta tarde. Estamos ahí todavía haciendo pruebas técnicas de la transmisión de video. Vamos a ver si es que nos pueden ver. Si ustedes nos están viendo a través del video, de hecho pueden comentar ya ahí en la página. Está llegando a medio gas. Está llegando ahí. Eso suena la canción del gas. Si nos ven si en su casa ya no queda internet. En todo caso, ahí a medio gas, comenten si es que les está llegando bien la señal, si es que está escuchándose bien. Y nada, nosotros estamos aquí hasta la tardecita. Más adelante viene Chama Cuco a conversar sobre todo su trabajo, sobre lo que hacen. Ahora han implementado esto nuevo de los aromas, que me parece re loco. Usted lo comprobó, licenciado. Yeah. Con el gato le estaba ahí. Yo le di un juguetito a mi gato y se vuelve loco. La buena referencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando algo más de música. Lo que vamos a escuchar a continuación es lo que tendremos este día viernes junto a Skanka. Esto es algo del primer demo que ellos grabaron y es algo de lo que nos vendría bien en este momento. Esto se llama Ansiedad junto a Scan Café. Recuerda que es este viernes la noche bohemia, no se puede perder, y regresamos de esta polución sonora. Suena ska ska ska. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y ahí estuvimos recordando lo que fue el primer demo de Scan Café con Ansiedad. ¿Qué canción sota? Así como que te saca todo ese... ¡Ah! Estoy cogiendo vida, tengo que salir a coger vida. El licenciado lo escucha lejos porque dice que está cogiendo vida con la señal del Wi-Fi. Tiene que salir hasta la sala, les explico un poco lo que está pasando. Ese pichirilo, Tiene que darle manivela al internet. Estamos estilo pichirilo con el internet, pero bueno, esperemos que nos puedan escuchar. Igual nos pueden seguir todo lo que está sucediendo en Sonido HD a través de www.radiocce.com o también la aplicación Radio CCE HD, ahí en Play Store, o también en TuneIn. Y no se preocupen porque por esta semana vamos a estar reprisando a la vez, es decir, en el momento, este programa el día miércoles en Cusey. Así que el día miércoles nos van a poder escuchar otra vez nuevamente en esta misma semana, este mismo programa. Así que estén pendientes de eso. Vamos a ver si podemos hacer. Sería bacán el miércoles como poder hacer una transmisión en video desde donde estemos. No sé. Por favor. Vamos a ver cómo lo logramos eso. Así que estén pendientes también este miércoles en Cusey que van a poder escuchar esto que suena. Así que bacán lo que decía Sol con esto de literal, en realidad tocar algo como para antes plasmarlo en una fotografía, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, más allá de la estética de la foto, generas un momento, generas algo que la gente, lo que me pasó a mí, o sea, lo que está viendo el licenciado ahorita, lo que ves ahí en el GIF que publicamos, son formas, en realidad, que están ahí todos los días, pero uno se pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cuánto te tomó hacer la exposición que vas a mostrar, ya entrando en este tema? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué decidiste llamarlo así? ¿Cuánto tiempo más o menos fue lo que te llevó a hacer esto? A ver, primero tengo que partir de las fotos, porque el nombre surge totalmente al final, cuando ya me llegó la propuesta de la exposición. ¿Ya? Las primeras fotos que yo realicé fue en Manabí, después del terremoto, hace un año. Qué loco. Ajá, fue exactamente hace un año, en abril, lo del terremoto. Entonces, con un grupo de amigos dijimos, vámonos de locos a Bahía. Nos botamos en Bahía, y créeme que cuando llegamos el panorama era totalmente desolador. Claro. No había nadie, no había nada, ni un puesto de corviches, así de triste era. Claro. Llegamos 5 de la mañana y caminamos por ahí, por la orilla de la playa, y viendo, o sea, observando todo lo que pasaba. Contemplando. Exactamente, o sea, nos tumbamos en la arena y dijimos, ¿qué hacemos? Porque nos fuimos técnicamente a turistear, claro, a ver. Pero con cámara, sabiendo, o sea, teniendo en la mente lo que en verdad queríamos. Entonces, a lo que llegamos dijimos, o sea, esto está terrible, esto está horrible, en el sentido de que sientes también la tragedia, obviamente, como ecuatoriano, el sentimiento te da, en fin. Estábamos caminando igual, todo bien, y alzábamos a ver a las estructuras con fisuras, y dijimos, loco, esto es perfecto. Bellas formas. Esto es hermoso. O sea, si tú le tomas así y le ves en vertical, vas a decir, es un edificio destruido. Ponlo en horizontal y vas a ver cómo te cambia el panorama. Eso. Te cambia totalmente la historia. Entonces, bueno, salimos de ahí, ya llegamos de Quequito y de allá cada quien coge su camino, obviamente. Yo por mi parte seguí con esto. ¿Qué? Muchas de las fotos que están ahí, aunque no me lo crean, son de la cima de la libertad. Qué loco. Y no parece. Qué chévere. No parece en lo absoluto, entonces... Cuando entras a donde están las tumbas, ves ahí las entradas de luz y tienen esas maderas que están cruzadas en el techo. Uh-huh. Y tú dices, ¿y esto? ¿Y esto? ¡Qué bacán! ¿Y por qué yo nunca veo una foto de la cima de la libertad así? Yo solamente veo... Claro, ves la estructura solo grandota. Solo veo las banderas y los militares ahí y no veo nada más. ¡Qué loco! Entonces seguí, ahí también saqué muchas texturas, porque me parece que la textura de una pared, cuando tiene algo llamativo, con una forma en un lado... te hace vivir la experiencia como espectador. Claro, más, o sea, rompe un poco esa cotidianidad de ser simplemente una estructura plana, un edificio como tal. Un poco ahora se apela también mucho en eso, en la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Yo veo que ahora los edificios, que los edificios inteligentes, que la piscina sin fin, que el gimnasio, que lo no sé qué, pero todo incluso está pensado desde el lado ecológico, ¿no? Desde el lado de que también la gente, por más metida en la ciudad que esté, que recuerde un poco la, no sé, la naturaleza, etcétera, etcétera, se apela también mucho a eso desde la arquitectura ahora, ¿no? Desde el sentir, digo. Claro, son formas mucho más orgánicas, por así decirlo, como los que están todos en las Naciones Unidas. Tienen formas curvas. En la Plaza Artigas también hay ese edificio que todo el mundo ha visto, que es en forma de churo, que, es que parece labial. Es espectacular. Sí. Es lo caso, y, si es que le tomas una parte de ese edificio, nadie va a saber lo que es. Claro. Porque como te digo, nadie se toma el tiempo de observar, porque mirar es una cosa. Yo puedo mirar, pero cuando observo, analizo y me comprometo con eso, es cuando nace todo. Entonces, de ahí parte tu capacidad de asombro. De ahí parte el nombre, porque el Ghost Blues me dijo, ya, ¿quieres exponer? Yo dije, chuta, ya. Este chuta. y dije, dale, bacán. Así, empecé a ver y dije, ok, yo tengo todo esto, vamos de ahí. Tengo formas, tengo muchas texturas, y esto en un complemento es de arquitectura. Qué bacán. Entonces de ahí nació el nombre, y quise crear más, quise meter más cosas, pero no las sentía. O sea, salía a la calle y decía, esto ya tengo, esto ya no me llena. Entonces, no, o sea, seguí. Tuve la oportunidad de recién estar en el Valle del Chota, igual, aquí con el compañero, y también quería hacer fotos de arquitectura, pero preferí disfrutarlo de otra manera. Preferí vivirlo, preferí estar ahí. Y chicos, tienen que bajar al Valle del Chota porque no saben lo que se pierde. ¡Qué bacán! Hay unos paisajes recontra que espectaculares, unos anocheceres que te vuelves loco. Y aquí cerquita están el Valle del Chota. Aquí cojan $3 del bus y ya está. ¡De una! Rapidito. ¡Qué bacán! Vea, hagamos turismo, amigo. Hay más ideas que por hacer. Te dejo una pregunta para ir a la pausa musical, ¿te parece? Me gusta lo que haces, digamos, tu trabajo, porque, claro, tu trabajo radica mucho en el contemplar, cosa que no hacemos la mayoría de personas, sobre todo en la cotidianidad. La pregunta va en el sentido de que tú como artista, digamos, artista de la fotografía, contemplas, te detienes, lo miras, lo observas, ves desde otro lado, giras la cabeza, te agachas, subes, lo que sea. ¿Cómo generar eso en la gente, en el 90% de humanidad? Porque claro, todo el mundo está en su cotidianidad metido en que tiene que ir al trabajo, tiene que llegar rápido a descansar. Yo hago este ejercicio que tú haces, por ejemplo, solo ir en el bus. Levanta la cabeza, lo que decías. Exacto. Levanta la cabeza. Levantas la cabeza en el bus y miras arriba, y es un mundo que te lo pierdes totalmente, porque hay gente arriba que te está viendo desde las ventanas así toda loquita. Hay familias viviendo, hay arquitecturas increíbles, hay formas diferentes de lo que ves al ras de la vereda. Y solo es con levantar la cabeza. Uh-huh. ¿Cómo generamos ese interés en la gente? El interés diario de contemplar. Eso básicamente es la pregunta. Al volver de la música, ¿les parece? Okay. ¿Qué tal vamos hasta ahí, amigo? ¿Chévere? Todo perfecto. Estamos perfecto. ¿Qué tal vamos del cumpleaños? Todo bien. Sin antes recordarles que pueden visitar La Libertina. Tiene galería, un espacio dedicado para los diseñadores independientes. Puedes encontrar ropa, accesorios, bisutería y muchas cosas más aquí en La Libertina. Tiene galería. ¿Dónde está ubicado, amigo? Esto está ubicado en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya, en la pared de enredaderas. Así que ahí está La Libertina. Y también póngale Moshi a sus pasos con Moshi Boots, un lugar donde encontrarás las mejores botas y zapatos de acá de Quito. Por supuesto. Y si ustedes, en cambio, quieren compartir cosas así, saberes, sabores también, algunas formas que la gente tiene en la artesanía, pueden visitar Ayahuma, la importancia de compartir. Ayahuma siempre les invita a participar de sus ferias de comercio justo todos los fines de semana. Están ofreciendo lo que necesitas para alimentarte de manera sana con los productos que alimentarán también tu espíritu. Visita las ferias de comercio justo Ayahuma todos los fines de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué les trae de nuevo Ayahuma? En 15 días viene un taller de literatura con Bichito Editores. Bien. Wow. Eso es lo que les trae Ayahuma próximamente. En 15 días está ya ese taller de escritura básica, de hecho, junto a Kevin Cuadrado y Jorge Ramírez de Bichito Editores. Los más pesados caen a ese taller, ¿verdad? ¿Dónde encuentra Ayahuma? Estamos ubicados en la Guipúzcoa y Cádiz, en el sector de la Floresta. En la Puerta Verde, donde ve el rótulo de Ayahuma, de donde ve una A gigante de un diablito, ahí está. Y Ayahuma entra jugando rayuela. Sí, tiene que entrar jugando rayuela, si no, no se vale. No se vale. Así que estén pendientes de eso. Ya les vamos a dar. Ah, no traje los obsequios de Ayahuma, pero ya les vamos a dar. Yo tengo uno. No te perdonamos. No, sí, ya les voy a dar. Más adelante estará con nosotros Choma Cuco, así conversando acerca de su proyecto también de artesanía, manualidades y sus viajes que han hecho, no solo las chicas que conforman a Choma Cuco, sino también los muñecos han estado de viaje, así han ido a viajar en algunos lados. Vamos a escuchar algo más de música. Punk. Claro, licenciado, vea la que le trae. Es medio viejito, ¿no? Esto es de acá de Ecuador. De los 90 será. Sí, debe ser. Sí, ¿no? Sí. Este es un temón que yo lo tenía en hardcore punk, pero se me perdió con eso de querer conseguir. ¿Cómo es esto? Este venía en un compilado de punk. Hermoso, hermoso ese compilado de punk. Así que lo que vamos a escuchar a continuación viene desde los años 90 más o menos. Esta banda se llama Escoria Urbana, una de las primeras bandas de punk de acá de Quito. Y esta canción se llama Corte Suprema. Bueno. Pedimos justicia. Esto se llama Escoria Urbana, Polución Sonora. Un saludo a Polución Sonora. Somos un lagón y nos vemos en Quito Fest. Y ahí nos esperamos. ¿Sí? Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y ustedes nos pueden ver también ahí a través de la señal que logra captar el licenciado tomando vuelo desde la sala de la radio. Tiene que coger viada desde allá y venir y conectarlo acá mientras se arreglen algunos problemitas técnicos acá. Saludos a la gente que nos está viendo, saludos a Jesse Espinosa, a Amy Cat, que les había dicho por interno también. Y como les decíamos, esta tarde estamos conversando con Patronus, Patrocinios y Auspicios, y con Sol Garcés también, que nos viene a comentar sobre la exposición que tendremos este día viernes. Entremos un poquito en materia, amigo, de lo que será este día viernes, la Noche Bohemia. ¿Qué nomás hay para esta edición, aparte de que lo que ya mencionamos? ¿Qué nos puedes contar del ambiente de que se ha vivido en las otras dos Noches Bohemias? Un poco del lugar, amigo, el micrófono es tuyo. Bueno, con lo que respecta a las otras Noches Bohemias, hemos tenido un amplio margen de personas que han venido. O sea, cada Noche Bohemia es distinto. Uh-huh. Vienen personas que antes no vinieron y ahora tenemos igual la perspectiva de que van a venir muchas personas que no tenemos idea, porque es un público totalmente diferente. Y ahora tenemos la peculiaridad que Polo Sonora está dirigiendo todo. Entonces, todo lo que es la línea gráfica, todo lo que es publicidad, Polo Sonora está moviendo y yo confío bastante en su trabajo. Entonces, es una noche con bastantes sorpresas. Aparte que vamos a tener teatro, vamos a tener un conversatorio, vamos a tener exposición, también vamos a tener canguil, bebidas. O sea, va a estar hermosa toda la noche. Buenazo, qué chévere, amigo. Así que se viene un evento. Lo que tú decías es bacán, lo de los públicos, ¿no? Porque un poco eso sucede con la música cuando tienes ya bandas, seguidores y de tales. Haces un evento en el que ya sabes qué público va a estar. De hecho, por eso haces un evento, lo direccionas y tal. Con lo que sucede con las Noches Bohemias es justo lo que decías, los públicos han sido diferentes en cada noche, en cada momento, y eso está bacán porque es como que te da una lectura de que no hay un público reducido para el arte. Puede ser cualquier persona, de cualquier sector, de cualquier lugar, de cualquier edad, porque ha habido gente, desde niños hemos tenido en las Noches Bohemias, porque es un lugar de hecho que acoge también a menores de edad. Hemos tenido desde niños hasta gente bastante grande, ¿no? Gente de 60, 70, 80 años que ha estado presente en la Noche Bohemia. Lo que ofrece un poco el lugar también creo que es del potencial, porque no, tú ya conoces el Chulla Sol. No, todavía no. Te vas a impactar, y la gente que nos está viendo también el día viernes en la Noche Bohemia se van a impactar, porque claro, el Chulla es un, realmente es un hostal de viajeros que les ofrece varias alternativas a los viajeros. Sin embargo, es un espacio abierto también para el arte, en el que se tiene una salita de cine en donde vamos a estar proyectando, de hecho, el video, el estreno de Vicente. Hay una sala de juegos a la gente que le gusta jugar el billar, jugar cartas, jugar etcétera, algunas cosas. Eso también va a suceder este día. Y hay también un patiecito para que vayan, disfruten. El licenciado ofreció llevar la hamaca, va a llevar la hamaca el viernes. O conseguimos la hamaca, ya, conseguimos la hamaca, dice, así que va a haber una hamaca también, hay una piletita, en fin, es un lugar súper hermoso, tenemos algo de comida también en el lugar, cervezas, algunas cosas para que disfruten, y todo esto matizado con el arte, las fotos van a estar ahí presentes, la de la exposición de Sol, vamos a hacer una exposición fotográfica también de Polución Sonora, vamos a hacer el programa en vivo, va a estar Paquito Mendoza, acá fabricante, haciendo los cuentos de Santa María, va a estar también el plato fuerte de la noche, que será el lanzamiento del video de Vicente Scan Café, así que eso les tenemos. ¡Chévere! ¡Qué bacán que estén sucediendo todas estas cosas lindas! ¿Esta es tu primera exposición Sol, entonces? Sí, o sea, fuera es mi primera exposición. Ya. De ahí, igual por redes sociales, como eso se mueve mucho hoy en día, les doy gracias a Dios por los millennials, porque ellos es que ellos son el público que ahora pega. O sea, si tú haces algo loco, como que más o menos lo que yo estoy haciendo, a ellos les gusta y están ahí y te siguen. Y respondiéndote a la pregunta que me hiciste de cómo genero yo la experiencia, uh-huh, siempre intento llevar a alguien conmigo el momento de hacer fotos. Ya. Yeah. Puede que yo le enseñe la foto sin que antes haya visto el edificio, la casa o el parque, por así decirlo, lo que sea, que tenga arquitectura o alguna forma. Uh-huh. Entonces primero le enseño la foto y le digo, mira. Y siempre la reacción de, ¿y dónde está eso? Allá. Y entonces alzas a ver, porque tienes que ver para arriba, por favor. Esa es la consigna. Alza la cabeza. Alza la cabeza. Para todo. Entonces, como que ahí estaba. Y dicen, ¿pero cómo? Entonces, yo también voy educando a los que están a mi alrededor para que vean, para que sientan. Y si es que no tengo la oportunidad de que alguien esté conmigo mediante mis fotos, lo hago. Uh-huh. Creo esa conexión con esa magia que tiene esa forma, o lo que te llegue a transmitir, o lo que tal vez pueden sentir lo mismo que yo sentí en mayor o en menor cantidad. Entonces es lo que a mí más me gusta, que alguien me diga, oye, pero yo siempre paso por ahí y no le vi, chuta, o sea, tienes que ser más observador. Alza la cabeza. Alza la cabeza. Mezclando algunos términos y algunos momentos, se me ocurre, ¿no? Una idea vaga. ¿Crees que esta fotografía de arquitectura puede servir, por ejemplo, para algún proyecto de turismo, es decir, de promocionar a la ciudad? ¿Por qué pregunto? Porque por lo que decía antes, ¿no? Tú miras la foto, pero solo ves un pedacito de todo lo que es. Ajá. ¿Crees que eso le puede generar expectativa de pronto a un turista, a alguien que está afuera, que no conoce el sector, incluso a uno mismo, ¿no? ¿Puede funcionar de pronto? Claro que puede funcionar, porque... o sea, generalmente tú vas a una ciudad y dices, ay, voy a ver lo que siempre todo el mundo ve. Y si yo te digo que veas lo que nadie ha visto, uh-huh. y si yo te doy la experiencia de ver formas que tal vez no verás en otro lugar porque solamente están ahí. Claro. Entonces que es como si que... solo lo dices ya me llama la atención, claro, entonces de hecho. Es como que ven, te invito, yo qué sé, al museo de la ciudad. Uh-huh. No te invito a ver la exposición, te invito a ver las formas que están dentro, porque en sí mismo ese lugar ya es una exposición sin que tenga ninguna obra de arte o alguna pintura. Ya todas las formas tienen en sí su propia... ¿Cómo te puedo decir? Esencia, es que su propio cuerpo. Sí, su propio... es que es muy apasionante todo este tema. Tienen su esencia, tienen su espíritu, tienen su energía también, por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que sí podría ser una buena opción de ver la ciudad que tienes a tus pies todos los días de tu vida, verla de otra manera y disfrútala. Si vas a la iglesia de la compañía, métete a la iglesia y no le escuches al padre. Mira los cuadros, mira las pinturas. Nadie se fija en esas cosas. Y también es de arquitectura y de la más linda que podemos tener. Claro. Entonces, sí, es una buena oportunidad. Chicos, salgan con su celular, con lo que sea, con cualquier herramienta que tengan, porque como alguna vez alguien me dijo, no es la flecha, es el indio. Claro. Entonces, sean sus propios indios y construyan, hagan cosas chéveres, hagan cosas que nadie hace, vean hasta debajo de su cama que pueden encontrar formas excelentes. Y súper locas, y distribúyanlas, y den a conocer su espacio mediante sus ojos, no mediante los ojos de todas las personas. Buenazo, qué bacán, qué chévere. Vamos a ir a uno de los segmentos preferidos de este programa. No se olviden de que este programa lo van a poder escuchar este día miércoles a través de Cusero FM. Ahí ya nos vamos a poder escuchar nosotros también. En cambio, ahí saludos a nosotros mismos en el futuro. Vamos a presentar el segmento que uno de los segmentos preferidos de la Polo Sonora, el temón. ¿A qué se refiere este segmento? Nosotros escogemos algunos temas que nos mueven la cabeza durante la historia que hemos hecho radio y los ponemos a consideración del público, es decir, de ustedes que están escuchando, de ustedes que están presentes, y vamos a hacer una votación. ¿Cómo se hace la votación? Del 1 a 5 triangulitos, es decir, de la canción que escuchas, ¿cuántos triangulitos le das? Hacemos la votación entre todos y al final escogemos la canción que haya ganado. ¿Cuáles son los temones que han ganado? El primero que ganó fue de Mateo Kigman con Chancho Vía Circuito, se llamaba Ilaló esa canción. El segundo que ganó fue el de Jaime Guevara con Vestirás Mi Pantalón. Y el otro que ganó era la estación de Lepetiba Tardes. Así que esos tres temas están hasta ahorita al final, para la gran final de diciembre. Porque sí, cerramos mismo el no video. Se puede hacer la transmisión. No sirve para nada. Está complicado porque el licenciado tiene que hacer la manivela desde la sala y no se puede concentrar en el programa. Entonces vamos a cerrar la transmisión, pero como les digo, van a poder escuchar nuevamente este programa el día miércoles con todas las de ley, con todos los juguetes. Nosotros vamos a seguir escuchando música antes de presentar el temón, porque ya mismo viene Chamacuco junto a nosotros, así que estén pendientes de eso, que nos vienen a contar toda su experiencia. Que cabe recalcar, no somos expertos en música, ¿no? Es para nuestro nada. Temón, para lo nada. Que queremos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar del temón. El primero que vamos a escuchar viene desde Guayaquil. Esta banda se llama Mamá Soy Demente. Esta canción se llama Eva Suelta las Tarántulas. Esa será la primera canción. Y la segunda canción que estaremos escuchando viene desde Cuenca. Esta banda se llama Ladrillo de Cristal, con la canción Medusa. Guayaquil y Cuenca compiten hoy en el temón. ¡Vamos ahí! Esto se llama Mamá Soy Demente, Eva Suelta las Tarántulas, desde Guayaquil. Polución sonora. Su magia negra, su sucio espíritu.

Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. Hola, ¿y tú cómo estás? Aquí, fregada. Estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana, arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximo de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio. Nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora disfrutando de los regalos que estaba recibiendo ahorita. Recibimos unos obsequios bastante lindos de Samacuco, la marca que nos acompaña ahora. Lindísimo, nos emocionaron mucho, nos cambiaron toda la energía con la que estábamos. Muchas gracias a ustedes, amigas. Bienvenidas, ellas son Samacuco, están Gaby y Mercedes, ¿verdad? Gaby y Mercedes nos acompañan esta tarde. Ellas nos vienen a contar de algo que ustedes ya han de haber visto, de hecho, en la televisión, han de haber visto en ferias, han de haber visto en las redes sociales, en la radio también han de haber escuchado. Es una marca que se ha movido bastante, pero que pocas veces hay como el momento de sentarse a conversar y que nos cuenten detalles al respecto. Buenas tardes, bienvenidas, amigas. No sé quién quiera presentarse, quién quiere empezar. Mercedes, con usted, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Mercedes Molina, soy licenciada en Ciencias de la Educación, me gradué también de diseñadora de modas y de artesana, que es lo principal en lo cual nosotros hemos invertido nuestro tiempo y nuestra habilidad para hacer de Samacuco, de muchos retazos y muchos aromas unidos con mi hija que siguió igual medicina natural. Chiverísimo. Hemos fusionado eso y estamos sirviendo así a las personas que lo necesitan. Qué lindo, qué chévere. Y de hecho ahorita ya somos testigos de eso en el presente. Usted que es una artesana consumada, de hecho, de aquí de la ciudad. ¿Cómo define la artesanía? Ahora que mucha gente se dice a sí mismo, se llama artesano, o gente que dice yo hago artesanía, ¿cómo se puede definir a esto que llamamos artesanía y a un artesano? Bueno, un artesano es una persona que hace, le transforma el arte con las manos. Puede ser de diferente manera, con diferentes materiales, expresando todo lo que tiene dentro de sí. Uh-huh. La artesanía en el momento está en auge porque nosotros hacemos sacamos todo lo que el Ecuador tiene en toda su extensión, porque hay artesanos que hacen según la región, hacen sus cosas. Entonces está muy bien eso, porque estamos demostrando que el Ecuador es Ecuador. Sí. Qué chévere. Es lindo lo que dice, porque es verdad. Uno me acaba de demostrar de hecho eso. En realidad el artesano está muy dedicado a lo suyo, es decir, a su espacio geográfico, a su cotidianidad, etcétera, etcétera. Pero ustedes en realidad sí, han recuperado varios momentos de la ecuatorianidad, digamos. No solo en las formas de hacer, sino también ya en los aromas, porque ustedes, esa es la segunda parte, ¿no es cierto?, en lo que también entra Gaby. Porque ya incluyen los aromas. ¿Qué es esto de incluir aromas dentro de la artesanía? ¿Por qué? De hecho, para la gente que conoce y no conoce, en los centros comerciales, en tiendas comerciales, etcétera, etcétera, se usan aromas, ¿no es cierto?, para incentivar la compra. De hecho, creo que en el 100% de centros comerciales, ustedes entran y van a tener olores distintos según la tienda. Esos olores no es que están puestos ahí, digamos así, al azar. Son olores que tienen una intencionalidad, que pretenden llegar a la psique de la gente y hacerles comprar. Eso son olores que se recargan cada vez, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces un poco se entiende el hecho de lo que ustedes decían, ¿no? De que trabajan desde el lado de los olores también para gente que lo necesita en su momento, porque uno necesita también aliviarse otras cosas, ¿no? ¿Cómo es el tema de los aromas? Bienvenida, Gaby, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, los aromas lo implementé, vino la idea por mi tesis de grado, que era para unos niños de un grupo de danza de Tabacundo, Pedro Moncayo. Entonces ellos necesitaban, aparte de la escuela y de todos los problemas que tenían en sus casas, como desestresarse. Los aromas entran a la psique de forma directa en tus recuerdos, entonces van sanando. Entonces esa fue mi idea inicial y mi objetivo, sanar a la gente a través de los aromas. Cada aroma tiene un sentido, un sentimiento, un color y un objetivo. Por ejemplo, para la tristeza, la hierba luisa, para el estrés, la lavanda, para animarte, la canela, el clavo de olor y cosas así. Entonces ese fue mi objetivo. Y también unir con la artesanía que hacemos, que son formas muy locas, se podría decir. La imaginación ahí nos vuela. Entonces esa fue la idea de juntar nuestras habilidades. Chéverísimo. Al regresar quisiera que me cuenten ya del tema de la producción, es decir, ya cuánto les lleva hacer un zamacuco, cuando les piden personalizadas, qué nomás les han pedido, me imagino que les han de haber pedido cosas re locas, y también vamos a conversar sobre los viajes que ustedes han hecho y los viajes que han hecho los muñecos también, porque están en algunos lados del mundo, así que de todo eso vamos a estar conversando hoy esta tarde con Zamacuco Artesanía y Aromas. De hecho ya estamos disfrutando de los regalitos que nos han traído, ya les vamos a mostrar en las redes sociales. Vamos con algo de Mamá Vudú ahí. Esto es Dulce Altar. Vamos ahí. Esto se llama Polución Sonora. Todo lo que pone Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso a esto, se llama Polución Sonora. Yo estoy maravillado con las cosas que está sacando doña Mercedes de su bolsa. Nos trajo sorpresas ahí. Esto, por ejemplo, yo sé de alguien, conozco de alguien que se quedaría impresionada con esto. Lo que tengo en mis manos es una bolsa, o sea, un bolso hecha con bolsas. Es decir, con fundas del supermercado, ¿no es cierto? Todo se puede reusar, todo se puede hacer con el reciclaje. Cuénteme, doña Mercedes, ¿cómo es esto? ¿Qué nomás hacen ya entrando en el tema de la artesanía? ¿Qué nomás hacen en artesanía? ¿Con qué ideas locas se sorprenden y nos sorprenden cada día? Nosotros utilizamos más los retazos de telas, uh-huh, de diferentes texturas y colores. Hacemos muñecos especialmente. Gaby les hablará después de eso. Yo hago con todo lo que es fundas de plástico desechables que ya no estén en uso, les hago bolsos, sombreros, carteras, zapatos, pantuflas, botas y un sinfín de cosas. Qué hermoso. Mira, Sol, únete acá al grupo y mira, ¿qué le puedes decir a la gente de esto? Mira. A ver, les contaré también sobre Chamacuco, porque con ellos nos fuimos al hermoso Valle del Chota. A ver, chévere, cuéntanos. Ahí estábamos en el valle con los negritos. No, la experiencia es súper chévere, tienen unas cosas súper lindas. Como le contaba al licenciado, le compré un ratoncito así, enano, que es para gatitos. Mi gato se volvió loco, lo adoró, y de tal manera el amor era tan desenfrenado que lo destripó. Qué así loco. Que lo destripó, el pobre murió. Se llamaba Pancho, así que Pancho, descansa en paz. No, pero tienen unas cosas súper chéveres. Y este bolso que me acabas de dar, creo que me enamoré y voy a empezar a usar bolsos porque está súper lindo. Ya sabe, en Chamacuco se puede adquirir. Compren Chamacuco, apoyen a las cosas que hacen en este lindo país. Hay gente muy muy talentosa aquí, como. Eso está increíble. Como la Gaby. Yo me quedé impresionado con el bolso, es. Y son cosas que tienes en tu casa. Ajá. Acá nos estaba mostrando doña Mercedes también zapatos hechos con plástico, con bolsas plásticas. Mira, wow. Qué hermoso. Ahí está, vea esto. Imagínate a un niño, tu guagua ponerle esto, es un sombrerito de niño. También puede servir para muñecos, ¿no es cierto? Sí, claro. Es increíble, estamos maravillados, como decía, con todo lo que estamos acá. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer esto, doña Mercedes? Digamos, esto del bolso, el bolso que estaba ahí, que estábamos viendo. El bolso se puede hacer en 3 días. Lo fatal es reunir las fundas. Las fundas, claro. Entonces las fundas se les transforma en hilo y con ese hilo se va tejiendo con una agujeta especial. Y sí. Entonces el bolso no es la manera de armarle, no es lo difícil. Lo difícil es reutilizar las fundas, porque ahora las personas botan de una al tacho de basura, entonces es un poco difícil conseguirlas así, ¿no? Claro, es también el hacer conciencia de eso, ¿no? De que sí. Cuando uno mira esto, en realidad te pones a pensar cuántas fundas gastas en el mes, en el día, incluso a veces, y que pueden terminar en cosas tan lindas como estos. Los zapatos están preciosos. Loquísimos. Estamos ahora sí transmitiendo otra vez en el internet. Ahora sí, saludos a la gente que nos está viendo en el live stream. Mire, les vamos a mostrar lo que no vieron. Acá tenemos un bolsito, un sombrero hecho con bolsas plásticas. Acá las bolsillas. Los zapatitos. La Sol tiene los zapatitos y en el bolsillo tenemos, miren, el obsequio que nos han traído para la Polo Sonora. Este soy yo. Este es un Samacuco de yo. Y allá está el del licenciado también, acá está el del licenciado. Miren, tenemos ya la Polo Sonora en Samacuco. Como decía la Gaby, para hacernos autobudú. Chévere. Así que, bueno, conversábamos antes de ir al corte que Chamacuco ha viajado por el mundo, ha estado por México, ha estado en otros países de aquí de Latinoamérica, los muñecos están en Egipto, por ahí, buscando su camino. ¿Cómo han sido esos viajes, Gaby? Cuéntame, ¿cómo es el encuentro con otros lados a partir de la artesanía? O sea, de algo que haces que te lleve a viajar, eso me parece súper, súper genial, súper lindo. Cuéntame de eso, Gaby. Ya. Bueno, a Egipto viajaron nuestras artesanías por medio de un grupo de danza de la Casa de la Cultura, de Extensión Cayambe. Entonces, nos pidieron artesanías y llevaron para allá todas nuestras colecciones y les encantó. Yeah. Entonces allá en Egipto están varias de nuestras colecciones, como principalmente las del Ecuador, que son el Ayahuma, los muñequitos de indígenas de acá. Yeah. Ajá, o sea, están en exposición allá en Egipto. Sí, también hay varias personas de allá importantes, como los gobernadores y wow, todas las personas. Qué loco, está en las manos de la gente de Samacuco. Y en el viaje que hicieron hace poco, ¿en dónde fue? ¿En México? Sí, en México. Fuimos a varios pueblitos de México. Empezamos por Michoacán. Y en Michoacán fuimos a La Piedad, a Yurécuaro, a Pátzcuaro y a otros pueblitos más. Y les encantó igual porque la propuesta del reciclaje con los aromas no había ya. Entonces fue una bonita acogida y sí, se nos terminaron todos los muñecos. Qué loco, eso es lo bacán. Cuando la Gaby me contaba en otro día, en otro momento, me decía, ya fuimos, llevamos algunos muñecos y regresamos solo las dos, así. Fue como que se quedaron todos los samacucos por allá. Es muy bacán porque en verdad es lo que ustedes decían, como que la gente se identifica inmediatamente, ¿no es sí. cierto? Pues creo que por ahí de pronto sale esta idea de hacer los muñecos personalizados. ¿Cómo nace esto de la personalización, que me parece chéverísimo? Cuéntame, ¿alguien que me quiera contar? Bueno, yo, no sé, cuando era pequeña, tenía unos 10 años, me hice a mí misma, ¿sí? ¿Ya? Y no sabía usar la máquina ni nada. ¡Qué loco! Y así a la intuición la hice así, y todavía la tengo, y es así como, es el primer samacuco que hice y es mi retrato. Entonces desde ahí como que fui poniendo esa propuesta también en la marca y también tuvo mucha acogida y siempre nos mandan a hacer esos pedidos. ¿Cuántas personas han vendido hasta ahora? Miles. Si quiero unas 150 más. ¡Qué loco! Sí, o sea, 150 personas tienen ya su muñequito personalizado. Sí, ajá. ¿Cuánto más o menos cuesta, digamos, para alguien que quiere tener un samacuco personalizado? Está entre $25 en adelante. Uh-huh. Ya que tiene todos los detalles, nos envían la foto o tiene que ser del rostro y del cuerpo entero y los detalles que deseen en la ropa. Yeah. Y de ahí nosotros les cotizamos según lo que deseen. Los detalles me parece re loco porque en el que tenemos nosotros, mira, ahí está el aretito mío. Allá está el licenciado con los pelos, tienen nuestros mismos pelos. El peinado, todo es muy genial porque en verdad se siente que uno está ahí. Es muy muy lindo todo este trabajo. Qué chévere que estén de viaje los muñecos, que hayan llegado también a su destino. Eso es importante porque eso es... una cosa de las que sucede con la artesanía, ¿no, Mercedes? Yo, sí. Al menos yo que a veces me pongo a hacer eso. Uno como que siente que ya, cuando tienes hecho el producto final, digamos, uno como que siente que ya tienen dueño. Sí. Como que uno ya lo terminó para la persona que se lo va a llevar. No sé si le pase sí. a usted lo mismo. Sí, sí. Así es como ahora todas las personas supuestamente dicen, no hay trabajo, estamos mal. Eso es mentira, porque con las artesanías uno se puede salir adelante tranquilamente. Entonces hay personas que, de médicos, de profesores como yo, se han vuelto artesanos, sí. Sí, de la nada, sin saber nada. Entonces es como una fiebre que es ahora de la artesanía. Pero ahí está el pero, porque ellos utilizan materiales comprados, claro. A veces son felpas muy caras y les ponen sus estampados, esas uh-huh. cosas. Entonces ahí ya no estamos haciendo artesanías como tal, claro. Entonces las artesanías nuestras en cambio son recicladas. Reciclamos toda clase de telas, desechos y de eso volvemos a rediseñar las cosas, ¿no? Entonces, a darles una diferencia. Nueva vida, literal. Sí, exactamente, les damos nueva vida. Entonces, esa es la idea, ¿no? De nosotros, que no desperdiciar lo que ya hay, ¿no? Utilizar, y con eso podemos nosotros ayudar al planeta que no se siga contaminando, porque el ser humano es así, pues no, o utiliza y bota. Eso y entonces sí. Nosotros hacemos lo contrario, tratamos de buscar la manera de reutilizar y y hacer bonitas cosas y cosas diferentes, ¿no? Porque eso ante cualquiera todo. Hace artesanía. Porque, por ejemplo, aquí en mis manos tengo el chamacuco original, ¿no es cierto? El, digamos, el de la marca, el que representa el logo de chamacuco. Es realmente original porque, claro, es un monstruito que no lo ves en ningún lado, pero que, sin embargo, está asociado a varias formas, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy familiar. No sé, como que te da gusto el poder tenerlo. Es muy chévere. Aquí está el chamacuco original para la gente que nos está viendo. Yo he visto en algunos lados, en algunas tiendas, de hecho, este chamacuco original, y me sorprende siempre porque es como ver a un amigo también. Es como, de hecho, encontrarse con la Gaby. Yo que le conozco a la Gaby algunos años, ver los chamacucos es como, claro, encontrarse. Hola, Gaby, también estás ahí. También es tu trabajo. Qué chévere, qué lindo. Vamos a seguir escuchando algo más de música, nosotros conversando con Chamacuco, Artesanías y Aromas de esta tarde. Mientras preparamos la música, yo les cuento algunas cosas que se vienen próximamente, por ejemplo, lo que estábamos conversando. Este viernes 8 de junio, la Noche Bohemia, si nos recuerda, a ver Sol, usted recuérdenos sobre la Noche Bohemia, ¿qué se viene este día viernes? ¿Qué nomás tenemos? Este viernes en el Chuya, amiguitos. Usted va a ir a conocer, de hecho. Claro, vamos, los que no conocemos vamos a hacer un tour ahí por el Chuya, a divertirnos, a pasarla un buen momento entre amigos, también entre los que no nos conocemos, conozcámonos, hagamos arte, hagamos música, hagamos fotos, hagamos todas las cosas que se nos ocurran, hagamos chamacucos con la Gaby. Así que ya saben, este viernes 8 de junio en el Chuya, desde las 7 de la noche, por favor, la puntualidad es importantísima. Para, más que nada para ustedes mismos, para que lo disfruten y puedan aprovechar todos los momentos. Tenemos a Skanka con su video Vicente, que va a estar delicioso. La salita del cine va a salir perfecto, va en pantalla grande. Sí. Así que también compartir igual un momento con estos chicos que son unos musicazos. Está bueno, está bueno. El ska en Quito también se está levantando bastante, ¿no? Sí, está resurgiendo, renaciendo también el ska. Eso está chévere, como así hace unos 10, 12 años. Revivamos el espíritu del 69 para los que lo entienden. ¡Es el espíritu del 69! Ya saben, amigos, en serio, quedan totalmente invitados. Patronos les invita, yo les invito como expositora. Vayan, está súper chévere, les prometo que no se van a arrepentir. Pasemos un buen momento entre amigos y entre los que no somos amigos también. Chéverazo. Por eso, con ese preámbulo, lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¡Qué cancioncísima! Yo les recomiendo mucho, cuando ya esté subido el video, les recomiendo mucho que lo vean. Sobre todo, más que por el video, por la canción. Un temoncísimo. Próximamente estaré en los temones de la Polo. Esto viene en la voz de Emanuel Pilo País, integrante de Scan Café. Vicente suena en Polución Sonora, estreno de sesiones Polu Sonora. Thank you. Esto es Polución Sonora. Estamos de regreso y ahí escuchábamos Vicente, lo que estaremos escuchando, valga la redundancia, este día viernes en el lanzamiento de su video en sesiones Polusonora junto a Scan Café. También está Paquito Mendoza, acá fabricante, con los cuentos de Santa María y su acordeón. Esos son los dos integrantes de la banda que irá de Paquito Mendoza, él y su acordeón. Van a estar haciendo cuentos y también está Sol, que nos acompaña esta tarde con la exposición fotográfica de formas, textura y arquitectura. Estaremos nosotros grabando una edición especial del programa. Vamos a plantear algunos temas, así como lo que estamos haciendo acá, y poner musiquita y todo, y presentar todo lo que tenemos ese día. Y como plato fuerte de la noche, en la sala de cine, porque tenemos una salita de cine con pantalla grande, con todas las de ley, ahí vamos a estar haciendo el lanzamiento del video de Skanka. Ahora sí, venga, siéntese, licenciado, relájese, venga, festejemos el cumpleaños, cantémosle. Su cumpleaños. Ha pasado. Chévere, en otro lugar. Ha pasado hoy a full usted, licenciado. Más o menos. ¿Le gustó el regalo de Chamacu? Claro, pues, señor, y contentazo con esto. Qué lindo que está, en realidad. Les agradecemos un montón, sí, está re lindo el muñequito. Así que eso es lo que se viene este día viernes 8 de junio. Ya saben, la Noche Bohemia, la tercera edición. Saludarle, ¿cierto?, a doña Pati, que estaba viendo el video. Ah, sí, estaba viendo. Saludos a doña Pati, que nos está escuchando y viendo. Una señora, como les decíamos, que nos ha apoyado desde que nos conoce, es decir, desde que empezamos a hacer radio. Desde ahí nos ha seguido, es radio escucha nuestra. Nos ha dado posada. Nos ha dado posada un montón de veces. En algún tiempo vivíamos donde doña Pati. Vivíamos todos los días de ahí donde doña Pati. Chévere, muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa. De hecho, a patrocinios y auspicios patronos, que también está con nosotros, que creyó en este proyecto y que ahora va caminando con las cosas que estamos haciendo. Así que eso, estén pendientes de todo lo que se viene. Yo les sigo contando, por ejemplo, el evento que se viene, el Fun Café en Guayaquil. Wow, amigo. Ya está listo usted. Sí, ya quiero ir a bailar con The Drums. Esto se viene el 18 de junio en Guayaquil, el Funka Fest, junto a Café Tacuba, The Drums, Cadáver Exquisito, el Mugre Sur, algunas otras bandas. Está bueno. Mugre Suréate. Y había una promoción especial de $40 la preventa por esta semana o por estos días, así que estén pendientes de eso también. Próximamente más detalles les tendremos de ese festival acá. La próxima semana tendremos algunos cambios en este programa, pero seguiremos al aire, no se preocupen, estén pendientes. Nos van sigan a poner en nuestras redes sociales, en Facebook estamos con Polución Sonora o Polus Sonora, Instagram Polus Sonora S. Y vamos a ver si podemos mejorar totalmente esto de las transmisiones, porque le gusta a la gente, le gusta comentar, le gusta ver lo que está pasando en la cabina, porque dicen, ah, te creo si me muestras, justo lo que tú decías, Sol. Ahora la gente es como, yo quiero ver lo que está pasando, ya, a ver, ¿dónde están los chamacucos? Está lindo lo que me dices, pero ¿dónde están? Esto de ver se ha vuelto como muy cotidiano también, ¿no es cierto? Que la gente espera aterrizar en sus ojos sus creencias un poco, ¿no? Sí. Pero como que sí y no, porque al final, claro, uno le deriva, o mejor dicho, depende mucho de lo que ve. Pero ahí está la gran diferencia con lo que tú decías también, Sol, el contemplar. Contemplar implica muchas cosas, no solo pararte y ver con tus ojos, sino también dejarte invadir por el momento, dejarte invadir por esas cosas. Así que esos son las. Dígame, licenciado. Licenciado está disfrutando de su chambacuco. Ahora sí, no se me van a escapar, vamos a hacer la votación. No sé si escucharon, sobre todo Ghost Blues y Sol, las canciones. Vamos a hacer la votación del temón que quedó pendiente. Habíamos sonado esta semana, estuvimos sonando Eva, suelta las tarántulas de Mamá Soy Demente desde Guayaquil, y sonaba Ladrillo Medusa de Cristal con Medusa. Así que vamos a hacer la votación. Tú, Sol, vamos a empezar con Sol. Sol, del 1 al 5 triangulitos, ¿cuántos triangulitos le das a Mamá Soy Demente? 5. 5 triangulitos a Mamá Soy Demente, ya. Y el Ladrillo de Cristal, ¿cuántos triangulitos? 3 triangulitos, ya, vayan notando. Ya le anoto. A ver, Gold Blues, ¿cuántos? ¿Cuántos triangulitos a Mamá Soy Demente? 3. 3 triangulitos a Mamá Soy Demente. ¿Y el Ladrillo de Cristal? Igual 3. Gaby no escuchó la canción. Gaby no escuchó la canción. Oh. A ver, usted a mí. A ver, pero ¿cómo estamos de votos? A ver, aquí voy a anotar, espere. Buscando esferos, vea, aquí teniendo el Word, teniendo todo. Amigo, préstame un esfero. ¿Cómo es la gente que ya se acostumbra a usar las cosas, no? A ver, vamos. Sol, ¿cuántos le diste a mamá seguidamente? 5 triangulitos. ¿Y a la otra? 3. El ladrillo, 3. Licenciado, ¿usted? Yo le pongo mamá seguidamente un 4. Mamá seguidamente 4. ¿Y a la otra, el ladrillo? 4. 4 también. Godblues, ¿cuánto le pone a mamá suavemente? 3. Godblues, mamá suavemente 3. Y al ladrillo. Igual 3. Equitativos hemos estado. La semana anterior vino lapidario usted. Escuché el reprise. Amigo, ¿cuánto le pone a Jaime Guevara? 1. Lapidario. A ver, yo le pongo. 4 a mamá seriamente y 5 a la ladrillo de cristal. Vea eso. Chévere, ahí está, ya voy a hacer el conteo. En el próximo bloque les anuncio el ganador de la semana de este temón. Así que estén pendientes de eso. Les recordamos que pueden visitar la Libertina Tienda Galería en La Floresta. ¿Dónde está ubicado la Libertina, amigo? Está en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Ahí en, donde está la pared de enredaderas, ahí la pueden encontrar. Ya también hasta la Guipúzcoa. Y Cali se va al Ayahuma. En el Ayahuma próximamente estaremos con el taller de escritura básica junto a Bichito Editores. Estén pendientes de eso. Yo me voy a meter ese taller, fijo, pues amigo. Van a enseñar unas cosas al estilo del Jorge y del Kevin. Me gustaría en algún rato tenerles a los dos aquí, así haciendo un jam de poesía. Sería muy bacán, porque el estilo que tiene Bichito Editores y el trabajo que están haciendo está full, full bacán. Así que eso se viene próximamente con Ayahuma, y Crearte también está involucrado en eso. Y Patronus, si buscas servicios turísticos, fotografía, producción audiovisual, producción de radio, artesanías y más, comunícate con Patronus, un espacio para un espacio que facilitará tus encuentros con las marcas que te ofrecerán los mejores servicios. Encuéntralos en Facebook como Patronus Patrocinios y Auspicios. Próximamente, La Noche Bohemia, el 8 de junio de Patronus. Vamos a escuchar algo más de música y en el regreso les doy los resultados del concurso. Lo que vamos a escuchar a continuación, esto es algo viejito, así, amigo, como para como para sacudir la cabeza. Viene desde Guayaquil también, y esto viene desde el disco Los Siete Añitos, aprovechando, aprovechando los momentos. Esto se llama Aire. Ah, bueno. Polución sonora. Si pudiera imaginar Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso festejando el cumpleaños del licenciado. Ahora sí, a ver, según su aspecto parece ahorita de 27, 28, vea, ya le cambió el semblante. 27, 28, hoy estamos de festejos del cumpleaños del licenciado. Y aparte, como siempre, de festejos porque estamos compartiendo con grandes amigos. Hemos compartido esta tarde con grandes amigos dedicados a la música, a la gestión cultural, a la fotografía. ¿Qué más te dedicas, Sol, de la vida? A ver, de la vida. también estoy empezando a dibujar cosas locas que se me vienen a la mente, y todo surgió porque tuve un accidente de la pierna y pasé un mes sin salir de la cama. Entonces dije, invertiste el tiempo ahí. Dije, Sol, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver loca. Entonces dije, ok, no te vuelvas loca, dibuja. Entonces también estoy como que pensando para el año siguiente, puede ser empezar a lanzar mis dibujos, hacer murales, no vandalismo, por cierto. Luego voy a salir y la policía va a estar fuera. Pero no, solo son dibujos, son cosas igual de que salen de lo profundo de cada persona. Cada persona es un mundo y mi mundo está bien loco, así que les invito también a que me acompañen en este viaje que es de largo, de largo. Qué bacán, qué chévere. Vamos cerrando el programa, hoy vamos a terminar un poquito antes porque nos vamos de festejo. Así que vamos a cerrar un poquito antes. Al cerrar, Chamacuco, quisiera que le indiquen a la gente dónde les encuentran, aparte de todas las tiendas que están en todos lados, redes sociales, dónde pueden conocer más de su trabajo, etcétera, dónde se puede personalizar el muñequito que está genial, está hermoso. Gaby. Sí, nuestras redes sociales son Chamacuco Art Toys y Aromas en Instagram, hashtag Chamacuco. Y nos pueden enviar ahí las fotos por inbox y nosotros le realizamos las pedidas. Buenazo, genial. Mercedes, ¿algo que quiera decirle a la gente al despedir? Algo que... Bueno, yo agradezco primeramente a ustedes por su amabilidad y también por hacer expansivo esta situación de la artesanía. Que nunca digan que estamos fregados en Ecuador, que ya no hay cómo, que no hay trabajo, que no hay dinero. Eso es falso. Eso está solamente en la mente de las personas negativas, de las personas que no quieren surgir, de las personas tal vez que no les guste trabajar. Pero nosotros no. Nosotros siempre tenemos cosas nuevas, tenemos ideas nuevas para la gente, ¿no? Nosotros nos gusta realizar cosas creativas para la gente que utiliza cosas novedosas, cosas diferentes. Entonces, siempre tengan esta idea de que debemos... Se puede crear siempre. Debemos crear y surgir siempre. Chéverísimo. Y llevémonos bien, ¿no? Todos. Ante todo eso. Venezolanos y todos. Hay un productor de radio que siempre dice, llevémonos bien. Qué bien, muchas gracias. Sí, sí, entonces, Chamacuco tiene esa idea, ¿no? De que siempre para adelante, así sea con reciclaje. Nosotros pues somos recicladoras, no nos da vergüenza ni nos da, no nos afecta, más bien somos orgullosas de lo que somos. Es que más bien le hacen un favor al planeta y a todos nosotros. Porque se ha ido, como decíamos anteriormente, Chamacuco se ha ido a muchos países y últimamente que nos fuimos a México tuvimos una buena acogida y nos están llamando para que vayamos a dar talleres para allá. Wow. Tienen sí, que lograrlo, tienen que ellos hacerlo. No han sabido reciclar nada ni hacer trabajos similares a los del Ecuador que hacemos nosotros. Ahí está, qué bueno que se exporte también a México la artesanía, la radio, algunas otras cosas más. Amigo God Blues, ¿qué tiene que decirnos al cerrar ya el programa? Se viene la noche bohemia, Patrono sigue trabajando. ¿Qué nos cuentas, amigo, al cerrar? Bueno, para cerrar, Patronus aproxima grandes cosas. Ahorita vamos a tener una gran red. Ya tenemos que hablar con los chicos ahorita en la celebración del licenciado. Para nosotros es muy grato siempre trabajar con personas que ponen su palabra y esa palabra se cumple. Porque nosotros tenemos fe que el rato que hay un mal movimiento en la palabra, todo se va abajo. Entonces yo agradezco a Polo Sonora por su impecable ética. Muchas gracias, amigo. Sol, algo que decirle a la gente al despedir. ¿Dónde le encuentran las fotos? ¿Dónde te encuentran? Etcétera, etcétera. Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook. Estoy como Sol N. Garcés, por si es que no me escucharon bien. Sol N. Garcés. Y en el Instagram como La. Sol Garcés. No me pregunten por qué son tantos puntos, pero estoy ahí, igual con muchas cosas locas, no solo arquitectura, así que síganme y punto. Y no se olviden este viernes que tenemos este fiestón que empieza desde hoy con el cumple de licenciado. Cumple años de licenciado y toda la semana es carnaval, así que no se olviden este viernes a las 7 de la noche en el Chuya, pasémosla bien y vamos a divertirnos. Gracias chicos por la invitación, la pasé de lujo. Y siempre sigan en pie de lucha porque lo que hacen es hermoso. Gracias, chicos. Muchas gracias. Licenciado, el cumpleañero. Ya saben, nos pueden escuchar. Bueno, nos pueden seguir en nuestras páginas, nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Vamos a estar próximos a lanzar una nueva sesión y el viernes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a esta radio, gracias a este espacio por habernos acogido. Nos estaremos escuchando la próxima semana en un nuevo formato y tuneados por completo. Hasta luego, esto se llamó Polución Sonora. Chao, chao, chao. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.